a Pehuaira Radio. Fuego del sur y viento del norte tejiendo mundos. Descubre la cultura japonesa y ecuatoriana a través de arte, cultura, entrevistas, historias, música, idioma. En este viaje auditivo les acompaña Elizabeth Cabezas, actriz, docente y bailarina de danza tradicional japonesa. Bienvenidos y bienvenidas. Saludos, estimados y estimadas radioescuchas. En nuestro primer programa compartiremos, en nuestra sección Abrazo de Raíces, semejanzas entre la cultura ecuatoriana y japonesa. Además, nos acompaña Shohei Nomura, co-creador de Pehuaira. Escucharemos Tanabata, un cuento sobre el amor, y nuestra frase del día. Abrazo de raíces. Gente, arte, tradiciones, historias. Descubramos nuestras culturas. Costumbres, tradiciones, gastronomía, la cultura que influye en nuestro comportamiento, en nuestra manera de expresarnos, en nuestra forma de vivir y de convivir. Nos redescubrimos en cada festividad, en cada tradición, costumbre, cuando estamos en nuestro país, y más aún cuando salimos de él. Viví 4 años en Japón, y como podrán imaginar, al inicio el no tener el idioma es una barrera muy grande, pero es ahí cuando los sentidos se despiertan y nos permiten descubrir a la otra cultura, tal vez de una manera un poco más intensa. Es ahí cuando nos cuestionamos qué es ser ecuatoriano. Y vamos encontrando diferencias o semejanzas con la otra cultura. En mi caso, con Japón. Un país tan lejano y diferente al nuestro. Pero sobre esas diferencias ya hemos escuchado mucho. Lo que quiero compartirles en este primer programa es sobre nuestras semejanzas. Unidad. El pueblo japonés lleva una gran responsabilidad común, serios, comprometidos con sus objetivos sociales. Es así que al estar en medio de esta cultura, se puede sentir una gran ola humana, que hace posible que todo funcione bien, a pesar de ser una población tan numerosa. Ese mismo sentido de unidad y fuerza grupal es el que se manejan en nuestros pueblos indígenas. La unidad comunitaria es uno de sus motores. Tenemos la consigna de ser unidos en cualquier situación. Los indígenas sabemos apoyarnos entre todos, expresa uno de sus dirigentes. La espiritualidad. Omamori o amuleto, en automóviles, billeteras, casas, están siempre protegiendo a las familias japonesas. Una mezcla de budismo y sintoísmo. Lo que siempre me recordó a nuestras creencias, una mezcla entre catolicismo y creencias indígenas. Capacidad para consensuar. Este es un aspecto que una amiga de familia japonesa, nacida en Ecuador, me supo compartir hace ya algún tiempo, cuando le pregunté qué similitudes sentía entre ecuatorianos y japoneses. Ella me supo decir, cuando se trata de consensuar, los ecuatorianos y los japoneses nos parecemos mucho, pues tratamos de llegar a un acuerdo que pueda beneficiar a ambas partes, sin llegar a extremos con tal de ser los vencedores. Viernes y el cuerpo lo sabe. Es muy común ver en los izakayas o bares japoneses llenos los viernes. Este es el momento de mayor disfrute después de una semana larga de trabajo. Puedes ver a esa gente tan seria, relajarse hasta el punto de parecer completamente otra persona. El fin de año es familiar. En fin de año, a pesar de que en Ecuador lo vivimos con gran algarabía, eventos, nuestros años viejos o monigotes, con sus respectivos testamentos y sus viudas, y que en Japón esté nevando, haya mucho silencio en las calles, es una fecha familiar. La televisión japonesa prepara programas variados en los que se incluyen programas humorísticos y musicales. Mientras comen Toshikoshi Soba, un plato de tallarines japoneses. Contemplación de las flores. El florecimiento de los cerezos en Japón y en Ecuador, el florecimiento de los guayacanes, ambos árboles de aspecto algo sombrío la mayoría del año, pero que al florecer nos brinda una semana de belleza increíble y una reflexión profunda sobre lo efímero. El Cotopaxi y el Monte Fuji. El país del sol naciente y el país del sol disfrutan de dos volcanes muy similares, considerados sagrados, símbolos y pretextos de cuentos, leyendas, obras de arte e historias en nuestras sociedades. La nostalgia y nuestra música. Disfrutar de música nostálgica es en otro de los aspectos en los que nos parecemos. Nuestros hermosos pasillos, que son poesías transformadas en canciones, tan sentidas que nos llenan de emociones y disfrute. En Japón, disfrutan del Enka, hermosamente nostálgica, que también contiene en muchas de sus letras poesías. Aquí quiero contarles una anécdota muy preciada al llegar a un país tan lejano como Japón y encontrar que poco o nada se conoce de nuestro país. Pueden imaginar mi alegría tan grande cuando un japonés se acercó y me dijo: disculpe, señorita, usted es la ecuatoriana que hace teatro, ¿cierto? Pues sí, le contesté yo. Entonces sepa usted que yo soy fan del dúo Benítez Valencia. En la hermosa voz de Margarita Lazo. ¡Qué bonito! continuación, Misora Hibari, Kawanonagare no Yoni. Tu huella, semblanzas, opinión, sentires, memorias. Un punto de encuentro con nuestros invitados e invitadas. En nuestro primer encuentro, permítanos presentarnos y contarles cómo nace Apeguaira, una fusión ecuatoriana-japonesa. Ape es tomado del idioma indígena Ainu-japonés, cuyo significado es fuego. Y Waira, por su lado, es tomado del idioma Quichua, cuyo significado es viento. Así es como se forma Apeguaira, una fusión ecuatoriana-japonesa, con el objetivo de ser un puente artístico-cultural entre ambas naciones. Exploramos la cultura japonesa y ecuatoriana a través del arte, las tradiciones, sus costumbres y diversas actividades, pretendiendo ofrecer un espacio de encuentro multicultural, con el fin de entender y aprender sobre nuestras diferencias y similitudes, entrelazando nuestras culturas, que nos permiten unir nuestras voces, esquivando distancias y las diferencias en el lenguaje. ¿Quiénes somos parte? Apeguaira es la fusión del artista japonés Shuhei Nomura y de la artista ecuatoriana Elizabeth Cabezas, quienes hace 4 años dan vida a esta iniciativa en Japón, acercando a los nipones a la cultura ecuatoriana. La necesidad de explorar y conectar nuestras culturas tan diferente desde el arte y la cultura. Convencidos de que el arte nos permite esa conexión profunda, humana, indispensable para generar cambios necesarios y reafirmar en lo positivo de nuestras culturas. Creadores de obras de teatro para niños y adultos presentadas en idioma japonés y también en español, así también como diversos talleres de idiomas y arte en ambos países. Sobre el artista japonés Shuhei Nomura. Él nace en Hakodate, Hokkaido, al norte de Japón. Trabaja en la parte técnica de circo con el que recorre Japón por 3 años. Viaja por 1 año alrededor de 12 países de Asia. Trabaja en la parte técnica de circo de Chile por 2 años. Viaja por Latinoamérica por 2 años más. Regresa a Japón, donde empieza a incursionar fabricando duendes y kodamas. Del 2016 al 2019 abre Atelier Arte Espíritu en Hakodate y participa en varias ferias, festivales, eventos alrededor de Japón. Al mismo tiempo es co-creador y forma parte activa de Apeguaira, en el que actúa y con el grupo con el que participa en varios festivales de arte. En el 2019 realiza la exhibición Kodama Gakikoeru, su exposición como artista plástico solista en Japón. Regresa a Ecuador y en el Festival de Mujeres en Escena Tiempos de Mujer presentan su obra Voz de Alma con Apeguaira, en la que él es co-creador, obra de teatro de creación ecuatoriana-japonesa. En el 2020 se presenta en varios eventos de cultura japonesa en Ecuador. Shuhei Nomura, bienvenido. Gracias. Shuhei, cuéntanos, escuchamos que has sido un viajero. Cuéntanos, ¿por qué decidiste viajar a Latinoamérica? Bueno, siempre quise viajar y cuando yo trabajaba circo, tenía compañeros latinos, son de artistas de circo. Entonces, allá yo conocí como su escultura y también tenía interesante por parte de su alegría y energía y siempre abierto. Entonces, un día como quiero ir a Sudamérica, así. Decidiste. Sí. ¿A qué país de Latinoamérica primero llegaste? Chile, porque allá está mi amigo, quien hace circo, y él tiene su propio circo, entonces yo escribí a él que podemos trabajar juntos, tienes trabajo para mí, y él dijo que sí, y viajaste. Sí. Entonces llegaste a Chile. Después, ¿a qué otros países de Latinoamérica conociste? Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia, sí, casi todos de América. México. Y Cuba también, Cuba, México, sí. A ver, cuéntanos una anécdota de tu viaje. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué recuerdas de tu viaje? Porque imagino que has de tener muchísimas anécdotas. ¿Cuál nos puedes contar? De viaje de Sudamérica. Sí, una anécdota de tu viaje. Bueno, porque a mi vida hay dos viajes largos. Primero, viaje de Asia. Es como 12 países fui. Y otro de Sudamérica. Entonces, por Sudamérica, yo como era mochilero. También como viajé Chile con circo. Ah, claro, trabajando, ¿no? Exacto. Bueno, como ese al inicio de viaje, cuando llegué a Chile, menos de una semana parece. Yo estaba desarmando circo y trabajando con ellos la noche, pero no tiene luz. Entonces, adentro de carpas, muy oscuro. Y me caí y me desgalé. Ajá, te desgalé. Desgalé de los músculos de dos brazos. De los dos brazos. Sí. Y bueno, como desde ese día, como un mes, casi un mes, no podría cambiar lo pasó y comer, ni cuchara no puedo comer, y tampoco no podría hablar español aún. Entonces no puedo como expresar, decir como cosas. Wow. Y sí, creo que medio reno. Es como así, ¿qué aprendiste? Es como es más. ¿Qué recuerdas? Claro. Primero le caeron de Sudamérica, ¿no? Aprendí, bueno, aprendí luz es importante. Porque cuando yo trabajaba circo de Japón, siempre como trabajar con luz, claro. Ilumina todo, hasta la noche, medianoche iluminando. Pero acá circo, si acaba la función, ya apago a... ¿Cómo se llama eso? Entonces, no, sin luz. Pero bueno, puedes decir, la luz es importante y el idioma también. Idioma también. ¿Sí, no? Sí. Bueno, cuéntame. Después, en tu recorrido, llegas a Ecuador. ¿Con qué te encuentras en Ecuador? Ecuador. Bueno, creo que realmente primero no sentía diferencia de que con otro país de Sudamérica. Tú estabas viajando por tierra, ¿cierto? Por tierra, sí. De Perú entré a Ecuador. Ya. Sí. Pero bueno, cuando llegué a Quito, como me sentí aquí capital de este país, pero más como menos ruido que capital de otros países. Mira tú. Lima, bueno, yo fui Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, pero aquí como más como tranquilo, algo presente. Y también muy como me gusta mucho de esta forma de ciudad, porque como la Pichincha y montañas como abrazando a la ciudad, así nació. Qué lindo, mira. Sí, creo que tienes razón, ¿no? Como en Quito, en la sierra ecuatoriana, es interesante escuchar el volumen de nuestras conversaciones. Es un poco diferente en los otros lugares de Latinoamérica, que es más... un volumen mucho más alto que se utiliza, sí. Sí, gente también, ¿no? Sí, un poco más tranquila. Andinos más tranquilos, sí. Y serio, parece. Qué bueno, entonces en eso coincidimos con Japón, tal vez. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu comida favorita ecuatoriana? Encebollado, sí, oh, por supuesto, es como sin chuchaqui, con chuchaqui no hay problema. Claro, igual rico. Sí, muy rico. ¿Sabes cocinar algún plato ecuatoriano? Borrón. Ah, ¿se va a hacer borrón de verdad? Sí. ¿De queso? ¿Chicharrón? De queso. Más, ok, cocinas muy bien. A ver, cuéntanos. ¿Qué es lo que más disfrutas de vivir en Ecuador? Bueno, como diversidad de naturaleza y cultura. Esa cosa es muy interesante porque este país como no tiene mucho tierra, terreno. No es muy grande. No es muy grande. Pero verdad como tiene todo de, como sabor de Sudamérica, ¿no? Ahora cuéntanos un poco sobre tu arte, Shuhei. ¿Cómo empiezas este oficio de artista plástico? Creo que primero esquina es cuando fui a instituto. ¿Qué estudiaste en el instituto? Diseño de mueble. Mobiliario. Mobiliario. Sí, es como después de colegio. Ya. Fui allá. ¿En dónde estudiaste? ¿En Tokio? En Tokio. Ya. En Tokio, sí. En un instituto. Entonces ya tenías esa vena artística de crear cosas, ¿no? Para estudiar el diseño de mobiliario. No, porque ese tiempo yo como era joven. Ya. Entonces solo quiero ir vivir a Tokio. ¿A vivir a Tokio? Sí. Entonces, como, bueno, instituto acaba 12 años, pero cuando primero año, momento que subir a segundo año, me pregunté a mí mismo. ¿Ya? ¿Qué te preguntaste? Porque como, no, ¿verdad? ¿Este bien? Ah, ¿este es tu camino o no es tu camino? Ajá, sí, sí, porque ya. Yo estaba emocionante y disfrutando vida de Tokio, pero no aprendí mucho. Ah, no estabas muy concentrado en tus estudios, entonces. Sí, ya. Sí. ¿Y entonces qué pasa ahí? Entonces, mira, para ir al instituto todos los mañanas, estabas tomando metro. Ya. Y casi una hora hay que tomar hasta llegar al instituto. Y entonces empecé a leer el libro. Ya. Sí, no, esa es la imagen japonesa muy fuerte. ¿Ah, sí? Claro. En el metro todos leían. Bueno, ahora como todo mundo toca su celular, pero bueno, sí. Ese momento todavía no tanto así, más como alguna gente libro. Ya. Ya. Pero no es manga. Libre. Entonces, un día conocí un libro que escribiendo un japonés sobre de su viaje. Sobre su viaje. Sobre su viaje. Su camino era todos los Asia, Eurasia, cruzando Eurasia. Entonces, me impactó ese libro. Wow, como diario de él, ¿no? Diario de viaje. Como, sí, de su viaje. Ya. Me impactó. Porque yo nunca pensé viajar a otro país. Y como, también, tampoco, no sabía, puedo viajar país a país, frontera a frontera. ¿Entiendes? Significado. Porque Japón es isla. Claro. Pero mayor otro país tiene frontera por claro, la tierra, ¿no? Tierra, como la tierra. Entonces, cruzar por su, a otro país. Su pie, ¿no? Ah, sí, sí. A pie. Ajá. A pie. Y después puedes seguir de otro país a otro país. Qué interesante, mira. Sí. O sea, descubriste que había esa manera de viajar. Ajá. Ya. Como, wow, ese momento ya ¿verdad? Como me cae una meteorito. De tu vida, ya. Ajá, y wow, este es mi, como, tu yo, camino. Mi sueño, como ya. Así. Pero, ¿y tus estudios? Por eso es justo momento de subir a segundo año. Claro, la mitad de tu carrera. Y por eso como me pregunté a mí mismo, ¿qué debo hacer? Uh-huh. ¿A seguir a Tokio, a estudiar y vivir en Tokio o dejar este estudio una vez? Wow. Y hacer claro. Como un viaje. Claro, porque no es solo dejar los estudios una vez, sino dejar tu vida claro, hasta ese lado, sí, hasta ese sí. Punto. Entonces, yo fui a consultar a maestro de yeah. instituto, uh-huh. porque como me sentía como, ¿cómo se dice? Dejar, Miguel, ¿cómo se dice? Miguel? Escapar. Escapar uh-huh. de mi cama, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Huir, claro. Huir, sí, uh-huh. huir. Y yo le pregunté para ¿ya? pedir a consejo. Ya estoy como tal vez dudando. Sí, ajá. Sí. ¿Y qué pero dijo? Sí, maestro me dijo que, ¿por qué malo huir? Huir. Huir, ajá. Escapar. No, o cambiar tal vez, ¿no? Cambiar también, ajá. Sí, sí. Pero no es mal. Si quieres hacer otra cosa, haga. Así como me funja. Te aconsejó. Ajá. Y empezaste tu viaje. Y botaste sí. todo. Sí. Wow. Ahí empieza entonces tu oficio. Sí, también. Uh-huh. Pero todavía como, bueno, aquí no tiene sabor de arte o... Claro, seguías buscando, de... ¿no? Sí, sí. Hay algo que sigues sí, buscando. Sí, sí. Después cuando llega a Ecuador y... encontré un muñeco de duende. Uh-huh. Uh-huh. Y... me llama duende. Ya. Y otro meteorito, ¿no? Como otro, otro mensaje de... Otro mensaje. Del cielo. Cielo, del cosmos. Es, wow, ¿qué es este muñeco? ¿Qué es? Ya. Como duende. Me contó que es de espíritu, de como naturaleza. Claro. Y también como cuentos de ajá. duendes. Entonces... ay, este yo quiero y yo quiero llevar este cosas a Japón para mostrar. Porque creo que algo cosa parecido que Japón, ¿no? Como pensar, yeah. naturaleza tiene, uh-huh, uh-huh. cada naturaleza tiene espíritu de osas, claro. uh-huh. es como una parte de sintoísmo. Sintoísmo, claro. Sí. Y nuestras culturas acá también indígenas, uh-huh. ¿no? Y también yo sintoísmo. Como... viajé a muchos países, uh-huh. por ejemplo, especialmente Asia, India. Fui a India y bueno, también como, ¿verdad? Algunos países y como aprendí esas cosas uh-huh. sobre espíritu y también de visión. Entonces tú eres muy unido a la naturaleza. Sí, a mí me cae como así. Desde siempre. Uh-huh. Desde pequeño, siempre estabas... Sí, como siempre, desde pequeño me gustaba como jugar en naturaleza uh-huh. y también mi familia son pescadores, entonces muy cerca, yo siempre cerca de mar y más montaña. Uh-huh. Entonces a mí como... importante, sí, ¿no? Importante. Ah, entonces uh-huh. ahí te encuentras con tu arte, fue acá en Ecuador que te encuentras con... Exacto. Con lo que... con este segundo meteorito. Ajá. Ajá. Cuéntanos, ¿qué es lo más complicado de tu arte, de tu profesión, de tu oficio? ¿Qué es lo más difícil? ¿Difícil? Uh-huh. Bueno, yo como empecé a hacer solo, uh-huh. entonces al inicio como hay que pensar cómo puedo hacer... la parte técnica. Parte técnica, ¿ya? Sí, al inicio. Uh-huh. Y realmente no como no pienso que hay mucho cosa difícil. Difícil, ¿ya? Uh-huh. Bien. ¿Cuál es la parte que más disfrutas cuando estás creando? ¿Qué es lo que más disfrutas? Es como, bueno, conversación con yo mismo. Así puedo decir. Uh-huh. Como, por ejemplo, algo creando, cuando algo creando yo mismo, como me siento como metiendo una cueva. Uh-huh. Y como ese espacio propio mío. Uh-huh. Tu mundo. Es mi mundo. Entonces, allá como, como conversando conmigo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ese proceso más a mí como disfruto. Shuhei, cuéntanos un poco sobre tu exposición Kodama ga Kikoeru. Uh-huh. Bueno, Kodama ga Kikoeru. Kodama significa espíritu de árbol. Ya. Yeah. Y ga Kikoeru. Kikoeru es como escucho. Uh-huh. O puedo escuchar, ¿no? Sí, sí. Ajá. Escucho Kodama. Entonces, escucho voz de espíritu de bosque, árbol. Así significa el título de exposición. Y Kodama, Kodama por eso es como una parte del shintoísmo. Cada naturaleza tiene alma y espíritu. Entonces, yo hice una obra con árbol que llega a playa. Uh-huh. Y de cada forma diferente, ¿no? Y ahí como empezó a crear a sus personajes. Ah, mira tú. Si no me equivoco, hay una película de Ghibli en la que sale Kodama, ¿no? Sí, más conocido de anime de Ghibli. Uh-huh. Creo que Princesa Mononoke. Uh-huh. Allá sale Kodama. Y ese director, Hayao Miyazaki, creó sí, Kodama en su anime, su obra. Claro, entonces es el espíritu del bosque, el espíritu del árbol. Sí. ¿Qué estás preparando ahora, Shuhei? Bueno, ahora, ahora estoy pintando. Uh-huh. No estoy haciendo drawing. Uh-huh. Estoy preparando una exposición. Uh-huh. No sé todavía cuándo. Claro. Ajá. Y esa cosa. ¿Esa exposición la vas a hacer acá? Sí, quiero hacer aquí. Uh-huh. Y también allá. También Japón. Japón. Sí, sí, aquí. Qué interesante. Uh-huh. Estaremos esperando que nos cuentes cuándo. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu vida actual? Pintar. ¿Pintar? Sí. Uh-huh. Aparte de tu exposición, ¿tienes algún plan para el futuro? Bueno, como todavía no pienso mucho cosa a futuro, como cada día haciendo. Uh-huh. Eso es lo más importante ahora, sí, ¿no? Sí, paso a paso. Bueno, unas últimas palabras si quieres dejarnos para nuestra audiencia. Gracias por escuchar Apewaera Radio. Somos como una artista japonés y ecuatoriano. Y queremos compartir cultura japonés y ecuatoriano. Y eso hicimos en Japón y ahora estamos aquí. En Ecuador. Sí. Entonces, ojalá que le guste. Gracias. Arigato. Gracias a ti, Shuhei. Los cuatro del altiplano, estrella de la noche. Estrella de la noche tú serás, la compañera fiel de mi canción, que vagas por la noche henchida de romántica ansiedad, bajo la dolorosa ternura del amor. Estrella de la noche tú serás, la compañera fiel de mi canción, que vagas por la noche henchida de romántica ansiedad, bajo la dolorosa ternura del amor. Tú que por su ventana puedes ver, acércate a la reja y dile que mi corazón suspira por su amor, que yo me estoy muriendo de dolor, dile que una palabra que por su ventana puedes ver. Acércate a la reja y dile que tu corazón suspira por su amor. Que yo me estoy muriendo de dolor. Dile que una palabra nada más que salga de sus labios podrá ser la dicha de mi vida, la felicidad. Recuerdos del ayer que fue pasión, de suave titilar que hay en ti. Pero al no sentir tu raro amor de ayer, estrella solitaria llorará de amor. Recuerdos del ayer que fue pasión, de suave titilar que hay en ti. Pero al no sentir tu raro amor de ayer, estrella solitaria llorarás de amor. Dame la tierna luz, dame la tierna luz que tiene tu mirar, que es como el titilar, una estrella de amor. Dame la tierna luz, dame la tierna luz que tiene tu mirar, que es como el titilar, una estrella de amor. Y en éxtasis profundo de pasión, este sorbete yo te brindaré, que tú lo sana para posar el despegue de este gran amor. Semillas que cuentan. Cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas, literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. Hoy les presentamos Tanabata, una historia japonesa de amor. En un tiempo muy lejano, a orillas del río Amanugawa, que es nuestra Vía Láctea, vivía el rey celestial Tentei. Él tenía una hija llamada Orihime. Ella poseía un increíble talento. Se sentaba cada día y desde ahí tejía las más hermosas telas que ningún ojo humano ha podido ver. Pero la princesa no estaba del todo feliz. Su corazón ansiaba encontrar el amor. Preocupado el rey, al notar la tristeza de su hija, decidió organizar un encuentro con un campesino que vivía al otro lado del río Amanugawa. Hikoboshi era el nombre del joven, un joven trabajador y excepcional. Al encontrarse Orihime y Hikoboshi, se enamoraron. No pasó mucho tiempo para que Orihime y Hikoboshi se casaran y vivieran juntos. Sin embargo, estar enamorado no siempre es bueno, y la joven pareja descuidó sus deberes. La princesa dejó de tejer y el campesino descuidó su ganado. Los dioses se quejaron con Tentei. Las telas de los kimonos descuidadas empezaron a romperse. El ganado empezó a enfermar. Al enterarse de tales irresponsabilidades, separó a los recién casados y les prohibió rotundamente verse. Ambos cayeron en depresión. El rey, viendo esto, se lamentó y prometió a la princesa que volvería a ver a su amado, pero solo una vez cada año, el séptimo día del séptimo mes, solo si ellos cumplían con sus tareas. La princesa trabajó con esmero y dedicación, soñando en aquel único día del año. También Hikoboshi trabajó sin parar, sabiendo que pronto se reuniría con su amada. Desde entonces, la noche del 7 de julio, las urracas hacen de puente sobre el río Manogawa, permitiendo a Orihime y Hikoboshi estar juntos de nuevo. Este fue Tanabata, en Semillas que Cuentan, porque el poder de la imaginación nos hace infinitos. De la película Mononoke Hime, Yoshikatsu Mera. Susurros en el viento. La belleza de nuestros idiomas. Ki o mite, mori o mizu. El árbol no deja ver el bosque. Frase japonesa. Cuando alguien no puede ver un asunto o una situación en su conjunto porque está prestando atención a los detalles. Warau kado ni wa fuku kitaru. La fortuna llega a la puerta de la risa. Frase japonesa. Pese a todo, no hemos perdido la fe en el hombre, en su capacidad de alzarse y construir, porque el arte cubre la vida. Es una forma de amar. Osvaldo Guayasamín, pintor ecuatoriano.